buenas tardes. Son las 8 de la tarde del miércoles 24 de octubre y aquí da comienzo Anábasis en Radio Cuca, 107.3 de la FM para Oviedo o algunos barrios de Oviedo concretamente y para todo el mundo a través de www.radiocuca.org. Bueno, en el programa de hoy vamos a aproximarnos al fenómeno de la guerrilla urbana en América Latina, especialmente en su momento de explosión y en los tres países en los que consideramos fue todo esto más intenso, que serían Argentina, Brasil y Uruguay. En primer lugar, hablaremos de cómo la guerrilla urbana tomó el relevo del foco guerrillero rural, luego de la teoría de la propia guerrilla urbana y finalmente de la puesta en escena del fenómeno en los países que decíamos antes. Así que nada, vamos a poner un tema y ya entramos en materia. Los testament, practica lo que predicas. Don't believe all. Vamos a entrar ya en materia. Recordaros que además es una cosa que nunca la decimos, que es que tenéis un teléfono de contacto, que es el 985-2981-37, para hablar aquí con el estudio o para cualquier cosa, vamos, que para salir en antena o no hace falta. Y luego es a través del correo electrónico, no con el programa directamente, pero bueno, sí con la radio, es radiocuca@gmail.com. Y eso, vamos a entrar en materia ya, que el tiempo vuela. Vamos a hablar en primer lugar, como decíamos, de por qué se pasa del foco guerrillero rural, que es lo que a todo el mundo se le viene a la cabeza cuando hablamos de guerrilla, a la guerrilla urbana, tomando el relevo. Y en primer lugar, vamos a citar a Robert Moss, que sistematiza estos aspectos, por qué se produce el cambio del foco guerrillero rural al urbano. En primer lugar, por la falta de apoyo exterior, una vez que los barbudos de Cuba, que era su principal sostén, dejan de apoyarla progresivamente. En segundo lugar, por el aislamiento político, dado el enfrentamiento de los partidarios de la lucha armada con las posiciones de los PCs oficiales que les podían suministrar apoyo. Tercero, por la falta de apoyo popular, con grandes dificultades para ganarse la simpatía de un campesinado pobre, en el que se cifraba el éxito de la campaña guerrillera. Y en cuarto lugar, por el perfeccionamiento de las técnicas de contrainsurgencia, una vez empleado a fondo el apoyo norteamericano, véase la tristemente célebre Escuela de las Américas. En segundo lugar, la consideración de la propia realidad nacional, una vez dejados de lado análisis mecanicistas o románticos sobre el foco rural. De ello vino la constatación de que algunos países de América Latina estaban tan urbanizados como otros de Europa Occidental, con la conclusión de que la lucha debía darse en las ciudades, ya lo veremos luego a raíz de Abraham Guillén. En su lucha, los guerrilleros urbanos compartirán algunas de las principales características que animaban la práctica guerrillera del Che Guevara, su fuerte vanguardismo y el desprecio por las tácticas políticas tradicionales, así como por los partidos clásicos de la izquierda. Para las organizaciones guerrilleras, la campaña armada debía ir acompañada de una agitación política intensa y, fundamentalmente, de una gran organización de las masas, con capacidad para una movilización significativa para poder alcanzarse el estado de cosas que pretendían. Sin embargo, el radical vanguardismo que destilaba la mayoría de las guerrillas urbanas provocaría casi siempre unas relaciones difíciles con otros métodos de lucha que no se basaran en las armas, con una posición cambiante respecto a los movimientos de masas y del papel que la guerrilla debía jugar en ellos, estando siempre abierta a la tentadora puerta del militarismo. En cuanto a su composición, mayoritariamente las distintas guerrillas urbanas se nutrieron de estudiantes o de miembros de la clase media radicalizados, en mayor o menor número según el país y la organización. La consecuencia de este radicalismo sería la confianza casi ciega y exclusiva en muchas ocasiones en la violencia como herramienta política y a la vez como un elemento purificador. Este concepto se tomaba de Fran Fanon, de su obra tan conocida, Los condenados de la tierra. En palabras de Noel O'Sullivan, que no es precisamente un autor de nuestra cuerda, pero bueno, la llamada a la guerra de guerrillas urbana fue eminentemente antiintelectual. El culto de la acción surgió en el curso de la revuelta contra las prácticas burocráticas y la retórica vacía de la izquierda tradicional. La impaciencia de la guerrilla ante el ritmo del desarrollo era evidente. A pesar de todo, el radicalismo de esta clase media-baja tenía raíces profundas, que esquematiza Richard Gillespie en los siguientes aspectos. El recorte de las libertades públicas y de las expresiones políticas legales en el periodo que va de 1964 a 1972, el descenso del nivel de vida y de las aspiraciones sociales de estos grupos por los problemas económicos nacionales, la continua violación de la autonomía universitaria por parte de las fuerzas de seguridad y la represión de las protestas pacíficas, el entusiasmo por la Revolución Cubana y, en paralelo, el desprecio por el reformismo y el estancamiento de la izquierda tradicional, que se entendía era un freno para una revolución para la cual ya se daban las condiciones objetivas. El mencionado fracaso de la guerrilla rural y por último, pero no menos importante, la teología de la liberación, que facilitó el salto moral del pacifismo a la lucha armada para los numerosos católicos que se unieron a los montoneros y a los tupamaros. Ella instaba a participar en las luchas de liberación sociales y nacionales y recomendaba el autosacrificio a los que dedicaban su vida a las cosas populares. Vale, estamos yendo muy rápido, pero bueno, y es lo que hay. Vamos a pasar a valorar la concepción teórica de la guerrilla urbana. Recordaos que seguís escuchando Radio Cuca, 107.3 de la FM en Oviedo, para todo el mundo por www.radiocuca.org, y que esto sonaba, si es un programa de historia, hoy hablando sobre la guerrilla urbana latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, eso, en cuanto a la teoría, decir que hay pocos teóricos en el continente suramericano, aunque bueno, a nivel general en todo el mundo no son mucho más abundantes. Y bueno, el ámbito latinoamericano igual no el más importante, pero sí probablemente más conocido sea Carlos Marighella. Marighella había desarrollado una larga militancia en el Partido Comunista Brasileño, con años de presencia en el Parlamento inclusive, cuando comenzaron sus desavenencias con este partido. Los roces comenzaron en abril de 64, cuando, al igual que otros, Marighella resistió al golpe de Estado combatiendo las calles de Río de Janeiro. En la cárcel se encontró con más camaradas descontentos ante la actitud de un PC que no apoyaba la lucha armada contra la dictadura. Las desavenencias sobre este punto le llevaron a abandonar el Comité Central a finales de 66, aunque siempre había sido un hombre partidario de la violencia. A este respecto se puede notar que el Partido Comunista de Brasil sí había defendido la lucha armada como herramienta válida anteriormente, tras el manifiesto de agosto de 1950, a raíz de la ilegalización del partido en 1947. Por otro lado, el Partido Comunista Brasileño, sufrió la escisión del sector pro-chino en 1962, naciendo el Partido Comunista do Brasil, que asumirá la guerrilla rural como forma de lucha, pero no así la urbana, condenada como foquismo pequeño burgués. Y bueno, alguno de estos datos nos los aporta aquel primer libro que editó Glayu como editorial en 2006, Carlos Marighella, El deber del revolucionario, que incluye una biografía del revolucionario brasileño, así como su famoso manual, todo ello en lengua asturiana, y que no estoy seguro si ahora mismo si lo tenemos aquí en la biblioteca, pero seguramente sí. Bueno, volviendo al tema, la ruptura definitiva entre Marighella y el PCB se produjo cuando Marighella aceptó la invitación para participar en la OLAS, que fue la conferencia de la Organización de Solidaridad Latinoamericana, celebrada en La Habana en agosto del 67, desvinculándose con esta actitud del PCB. Es de esta conferencia de la OLAS de la que surgió el postulado de que el deber del revolucionario es hacer la revolución. Al año siguiente, Marighella fundó la Acción de Liberación Nacional, ALN, cuya andadura ya narraremos después. Con esta organización pretendía formar parte de un movimiento más amplio que desencadenase la guerrilla en las ciudades, pero sobre todo en los campos, por lo que uno de los grandes impulsores de la guerrilla urbana no concebía esta como una estrategia para tomar el poder, sino como una táctica. Para Marighella, la ALN no debía estar limitada a una doctrina. Nuestra principal tarea no es la construcción de un partido, sino el desencadenamiento de la acción revolucionaria. En cuanto a la organización interna, la guerrilla urbana debía ser clandestina, de carácter político-militar, y operar a través de grupos de fuego, con un funcionamiento descentralizado. Dos grupos de fuego, compuestos por 4 o 5 militantes, conformaban un equipo de fuego, que sería coordinado por 1 o 2 personas, el mejor tirador y quien mejor manejase la metralleta. Un comando estratégico marcaría los objetivos prioritarios. Se primaba el accionar continuo. En sus propias palabras, es mejor equivocarse haciendo algo que no hacer nada por miedo a tener errores. Las rigideces, para operar serían mínimas y la iniciativa se elevaba al poder, con la afirmación significativa de que la vieja jerarquía, el estilo de los revolucionarios tradicionales, no existe en nuestra organización. Otro punto clave en el pensamiento de Marighella, y que pasará por convertirse en una de las premisas que han compartido algunas guerrillas urbanas, es la estrategia de la militarización, entre comillas, del Estado. En otra fórmula que igual os suena más, lo de la acción, represión, reacción. Leemos a Marighella. Es necesario transformar las crisis políticas en conflictos armados mediante la práctica de acciones violentas, que fuercen a los que detentan el poder a cambiar la situación política del país por una situación militar. Esto enajenará a las masas, que a partir de este momento se sublevarán contra el ejército y la policía, culpándolos por tal estado de cosas. Y bueno, decir que otro referente destacado, especialmente para el caso de Uruguay, lo constituyó Abraham Guillén, que era un militante de la CNT que había combatido en la Revolución Española y que en su exilio residió en Argentina y Uruguay. En Argentina ya había formado parte, bueno, formó parte de la guerrilla urbana y rural de los Uturuncos, y en los años siguientes publicó distintas obras que tuvieron una gran repercusión en el mundo de la guerrilla. Así, La lucha armada contra el imperialismo, de 1956, que estudiaron los guerrilleros cubanos. Teoría de la violencia, que se editó en Buenos Aires en el 65. Y Estrategia de la guerrilla urbana, también del 65, que se editó en Montevideo y fue el libro base para los tupamaros. Así como para el propio Marighella o La Marca y los guerrilleros dominicanos. Y nada, vamos a entrar ya en la práctica de estas guerrillas urbanas en lo que decíamos en los países donde más importancia tuvo, que es en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Y comenzamos citando a Richard Gillespie. Muy rápidamente las guerrillas urbanas tuvieron un impacto sobre la vida política desproporcionado respecto al número de personas enroladas en sus filas. Creo que bueno, puede describir bastante bien el proceso que vamos a narrar a continuación. Empezando por Argentina, en este país la campaña de la guerrilla urbana se inició, la campaña militar o como la queremos llamar, se inició en el 69, llegando hasta el 79, durante una década, vamos. En un principio con una gran amalgama de grupos, las FAP, las FAR, las FAL, los descamisados, que para finales del 74 se agrupaban en torno a dos opciones, la del nacionalismo revolucionario de los montoneros o la del guevarismo del ejército revolucionario del pueblo. Divididas ante la actitud hacia el peronismo y la concepción del proceso revolucionario. Mientras que los montoneros apostaban por una primera fase de liberación nacional y después por la construcción de un socialismo nacional, por lo que apoyaron a los gobiernos peronistas del 73 y el 74, para el ERP este peronismo, representante de una burguesía nacional vendida al capital extranjero, no podía jugar un papel revolucionario. Y bueno, hay que decir que los montoneros como organización fue fundada en su mayoría por estudiantes procedentes del catolicismo más progresista, y como guerrilla urbana propiamente dicha se dieron a conocer espectacularmente en mayo de 1970 con el asesinato del general Aramburu, uno de los derrocadores de Perón en el 55 y expresidente del país. Entre el 70 y el 73 su campaña militar fue muy limitada y selectiva y sufrieron importantes pérdidas, aunque sus esfuerzos en la organización de una juventud peronista de simpatizantes y su papel destacado en las campañas por el retorno de Perón les proporcionaron muchos apoyos. Entre mayo del 73 y septiembre del 74 suspendieron las operaciones militares y pudieron conquistar así a amplias masas, unos 100.000 adeptos, se estima su alcance. Hay que decir que los montoneros fueron fuertemente hostigados por grupos fascistas armados y por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, en su etapa legal y está claro que posteriormente. Con la muerte de Perón y su sustitución por su esposa, en septiembre de 74, agotadas en su opinión todas las vías legales de lucha, reiniciaron la lucha armada con una gran intensidad y una fuerza sin parangón en el continente latinoamericano, con operaciones que movilizaron a 500 militantes en Formosa, el secuestro de los magnates Born, etc. Pero su apoyo popular empezó a decaer. Tras el paso por la legalidad, que es su etapa en la legalidad dura hasta finales del 75, no habían tomado medidas de seguridad ante un previsible golpe de Estado, realidad que fue denunciada por sectores internos de la organización y que tendría trágicas consecuencias para los montoneros. A partir del golpe militar de marzo de 1976, la represión estatal se concentró sobre el grupo. A pesar de sus continuas y potentes acciones, las fuerzas en conflicto eran muy desiguales, y entre el golpe y julio del 78, 4.500 montoneros perdieron la vida. Desde una dirección en el exilio, se trató de poner en marcha una contraofensiva en el 79, que resultó un fracaso que marca el fin de la organización. Otra organización potente es el, como decíamos, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que estaba vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista, o sea, de tendencia trotskista, que desde el cuarto congreso era partidario de la lucha armada. El ERP se crea en el quinto congreso del PRT en 1970 y comienza la campaña armada con un accionar constante que empleó a toda la militancia, aunque su compromiso con la violencia no impidió que surgieran escisiones en sus filas en el 72. Durante el periodo de 1970-1973, el ERP, al contrario que los montoneros, se lanzó a la ofensiva. Su línea militarista provocó que muchos de sus militantes cayesen en combate o fuesen encarcelados, aunque con el fin de la dictadura en el 73, el PRT-ERP emergió con fuerza de nuevo. Perdonad que tengo la música un poco alta. A ver. Ahora. La guerrilla continuó operando bajo el gobierno peronista, aprovechando las condiciones legales, mientras preveía una escalada en las reivindicaciones populares. Como, bueno, de cierta manera pasó, pero no muy bien para ellos. Un acontecimiento de primer orden, por cierto, en la vida latinoamericana, aunque efímero, fue la creación en febrero de 74 de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que agrupaba al ERP de Argentina, a los Tupamaros de Uruguay, al ELN de Bolivia y al MIR chileno. Al año siguiente, en el 75, el ERP trató de lanzar la guerrilla rural y de establecer zonas liberadas, pero el ejército intervino rápidamente, infligiéndole grandes bajas. Un nuevo intento de volver a la guerrilla urbana fue también desastroso, perdiendo a cientos de militantes en el 75, a pesar de distintas acciones de envergadura, que fue el preludio de la desarticulación absoluta del grupo con la llegada de Videla y sus amigos en el año 76. Pasando ya a Brasil, a partir del 31 de marzo del 64, con el derrocamiento del gobierno reformista de Goulart, asumieron el poder en el país los militares bajo el mando del mariscal Castelo Branco. Primeramente, la lucha armada tomó la forma de guerrilla rural, que fueron numerosas desde el golpe del 64, pero también aniquiladas rápidamente por un estado volcado en la contrainsurgencia. En cuanto a las guerrillas urbanas, enfrentadas sobre la táctica a seguir, la creación de bases de apoyo, la necesidad o no de un partido, las alianzas a establecer, sobre quién era el sujeto histórico del cambio, etc., el aumento de la campaña contrainsurgente a mediados de los 70 haría estragos sobre ellas, que cada vez más mermadas se verían obligadas a acercar posiciones, produciéndose varios intentos de fusión. Y bueno, empezando por la de Marighella, que es la organización Acción de Liberación Nacional, ALN. Lo dicho, la fundó Marighella en el 68 con jóvenes estudiantes, algunos soldados, trabajadores y comunistas de la organización del PC de Sao Paulo, donde el veterano militante tenía un gran predicamento. Durante el 68 y el 69 fue la principal guerrilla del panorama. En su primer año se dedicaron a hacer acopio de armas y recursos financieros, hasta que en noviembre saltaron a la fama, entre comillas, al interceptar un camión blindado con 120.000 cruceiros que estaban destinados al pago de salarios. Al año siguiente desenvolvieron la campaña armada propiamente dicha, cuya acción más espectacular fue el secuestro y ejecución del embajador norteamericano Burkelbrick. Con este tipo de secuestros se obtenía la libertad de muchos guerrilleros detenidos, así como una gran publicidad que daba a conocer el grupo al mundo, pero la respuesta represiva del Estado era demasiado contundente. Un año después del famoso, entre comillas, atraco, en noviembre del 69, Marighella cayó muerto en un combate callejero con la policía en Sao Paulo, y su liderazgo, esto sí que muy entre comillas, fue asumido por Câmara Ferreira, un hombre que tenía una trayectoria similar a la de Marighella y que tuvo un destino también similar. Para 1970 se puede fechar el declive de la ALN con unos 200 presos en la cárcel, según el propio Ferreira. Otro grupo fue la VRP, la Vanguardia Revolucionaria del Pueblo, que con el declive de la ALN se convirtió en la principal guerrilla urbana, refundada en marzo del 68 en Sao Paulo por un grupo de estudiantes y de soldados que se habían radicalizado. Se darían a conocer con el asesinato del capitán Chandler, del Servicio de Seguridad Norteamericano. Desde el principio estuvieron divididos entre los más políticos y los más militaristas, bueno, como casi siempre en estos grupos, ¿no? En enero del 69, su dirección organizó un ambicioso plan de sublevar los cuarteles de Sao Paulo, que fue descubierto por el ejército y ocasionó numerosas detenciones. Este fracaso aumentó las disputas internas en la URP. En julio del 69, la guerrilla se fusionó con el Colina, formando la URP Palmarés, que aguantará hasta 1971. El mismo año, el dirigente La Marca trató de relanzar la URP original, reclutando nuevos efectivos. Las acciones preferentes fueron los secuestros de diplomáticos extranjeros para su canje por presos políticos, como ocurrió con el embajador japonés o el de la República Federal Alemana, en una acción conjunta con lo que quedaba de la ALN. Estos pequeños triunfos resultaron amargos, pues fueron precedidos o seguidos de una serie de deserciones, traiciones o abandonos de militantes. En definitiva, el año 71 contempló el declive de la primera oleada de la guerrilla urbana en Brasil, con la decadencia de la URP, acosada y con una militancia exigua. Como apunta Moss, la estrategia de Marighella había fracasado. El gobierno se escoró hacia la derecha más aún, recurrió a escuadrones de la muerte, amplió sistemáticamente la tortura y promulgó una legislación muy represiva. Es decir, que sí siguió el camino de la militarización, pero todo ello no llevó precisamente a un levantamiento contra el régimen, sino que sectores como la clase media lo apoyaron masivamente. Y es que, como apunta Gillespie, no era el momento para la guerrilla urbana en Brasil, que se inició heroica y valientemente, pero en el momento en que el Estado se encontraba más fuerte y más dispuesto para la contrainsurgencia, con unos movimientos de masas de opositores extinguidos, y en cualquier caso que rechazaban la lucha armada, lo que obligó a la guerrilla a tener que contar con unos efectivos muy limitados que fueron diezmados por la represión. Y nada, pasando ya al caso de Uruguay, la verdad que vamos azotadísimos. No sé si estará quedando muy claro, porque ya avanzamos más de lo que pensábamos, llevamos media hora y casi estamos acabando. Y bueno, eso, que el caso de Uruguay, hay un consenso generalizado sobre que los tupamaros de Uruguay fueron la guerrilla urbana más potente, la que más cerca estuvo de constituir una alternativa seria de poder. Y en definitiva, bueno, lo que fue un verdadero peligro para el Estado. Hay que decir que Uruguay se trataba de un país que con una larga tradición de democracia burguesa y que contaba con antecedentes además pacíficos de reforma social avanzada con los gobiernos de Batlle, y además un país altamente urbanizado, el 80% del grado de urbanización. Pero desde la Guerra de Corea se encontraba una fuerte recesión económica de la que se aprovechará la guerrilla. La sigla del Movimiento de Liberación Nacional, MLN Tupamaros, aparece por vez primera en 1965. El precedente inmediato de su campaña guerrillera hay que situarlo en la campaña de agitación, que desde los primeros 60, Raúl Sendic y otros socialistas radicales desarrollaron entre el proletariado obrero del norte. Hasta 1968, la sigla se fue dando a conocer con campañas de aprovisionamiento en arsenales y bancos, aguantando bastante bien la represión estatal, por lo menos a partir del 67. Obligaron al gobierno a incrementar la represión, y en un primer momento parece que esto enajenó a aquel del apoyo popular, cumpliéndose esta estrategia que decíamos de la militarización, mientras que las acciones sin bajas del MLN le proporcionaban a la guerrilla una considerable popularidad. Decir que su militancia era una amalgama de nacionalistas revolucionarios, trotskistas, maoístas y anarquistas, en base al famoso lema «las palabras nos separan, los hechos nos unen». Asimismo, sus influencias fundamentales eran los barbudos cubanos, los guerrilleros argelinos y el pensamiento de Abraham Guillén. nada, que dado la importancia que llegaron a adquirir, vamos a detenernos un poco en cómo funcionaban a nivel interno. En este sentido, se ajustaban bastante bien al modelo que pretendía Marighella. Se componía de grupos de combate de 4 o 5 hombres, con un responsable que hacía de enlace. Los grupos estaban compartimentados, por lo que un golpe represivo tenía un impacto, o debería tener un impacto limitado en el conjunto de la organización, al menos en los primeros años de la campaña armada. De puertas hacia afuera estarían los grupos de apoyo, que consiguieron infiltrar en las entrañas estatales, inclusive en la policía. Para finales de los años 30, de los 60, ya realizaban importantes secuestros, contaba con unos 3.000 militantes y ponían en jaque a las fuerzas de seguridad. Reclutaban a sus miembros especialmente entre la clase media urbana y contaba con apoyos entre el campesinado remolachero del norte. En 1969, un año de importantes movilizaciones obreras, el MLN pasó a la ofensiva. La ocupación de la ciudad de Pando en octubre fue la acción más importante, aunque dejó importantes bajas. Los secuestros de destacadas personalidades fueron espectaculares, aunque no conseguían los objetivos de liberación de los presos políticos, lo que acabó por pasarles factura. Bueno, no hay más que recordar la película de Costa Gavras, de Constantinos Costa Gavras, Estado de Sitio, que se basa en los Tupamaros y en el secuestro de Dan Mitrione. A partir de la ocupación de Pando, centraron sus esfuerzos en atacar a las fuerzas de seguridad bajo una nueva dirección más militarista. En febrero de 1972, el secuestro de un organizador del Escuadrón de la Muerte destapó la asistencia oficial de este, liquidando la guerrilla a tres de sus responsables. Fue el momento en que el ejército uruguayo, tras años de preparación y motivado por la derrota electoral del Frente Amplio, coalición que había apoyado al MLN, que creo que está hoy en el poder aunque con otras perspectivas, se lanzó la ofensiva antiguerrillera, con un saldo desastroso para el MLN de 100 militantes muertos, 600-700 detenidos y 70 refugios descubiertos en los tres meses siguientes, provocando que la organización se encontrara en cuadro a finales del 72, a pesar de un intento de retirada hacia refugios en el campo, que eran las famosas tatuceras. La esperada por los tupamaros intervención extranjera, hay que decir que no se produjo directamente, de manera que ellos pudieran presentarse como resistencia nacional, como lo que pretendían, sino a través de la organización del Escuadrón de la Muerte por oficiales del FBI y la DOPS, la DOPS, la Policía Política Brasileña, la instrucción de estos a las fuerzas de seguridad y, por último, la gran ayuda financiera brasileña para derrotar la huelga general de 2 semanas contra el golpe militar de finales del 73, con el MLN ya fuera de juego una vez disuelto lo que quedaba de la organización por sus militantes. Es de destacar que en la derrota de los tupamaros jugaron un papel clave las delaciones y las traiciones, que también se produjeron en otros sitios, como en el caso de Brasil, que ya mencionábamos, pero en el proceso uruguayo son estos factores los que provocaron las pérdidas más graves para la guerrilla y no los combates. Bueno, salvando las distancias, es lo que vino a pasar en Italia, aunque el asunto de Italia es más controvertido, ¿no? Thank you. perdón, que no estaba puesto el micro, que decía off the record que lo que ya teníamos preparado, claro, ya lo terminamos, hoy debemos ir azotadísimos, no sé por qué, pero bueno, lo sentimos, esperando que os estéis enterando de algo. Solo nos queda ya citar la bibliografía que utilizamos para el programa de hoy y leer un par de cosas relacionadas. Así que vamos a poner un tema para no dejar esto muy descolgado de tiempo y eso, acabamos ya. Eso, nada, sobre la bibliografía vamos a citar unos títulos por si queréis tomar nota sobre este tema. sobre Abraham Guillén hay una entrevista en Bicicleta, que era una revista muy buena de la transición española, una revista anarquista, que en su número 9 publicó una entrevista a Abraham Guillén. Está por ahí por internet si la buscáis. Y bueno, Bicicleta era como, os hagáis una idea si no la conocéis, como podía ser ahora el, como es ahora el Ekintza Susera, salvando las distancias. Luego, para alguna cosa, el libro de Rafael Calduch, Dinámica de la Sociedad Internacional. Luego el artículo de Richard Gillespie, La guerrilla urbana en América Latina, que está aparece en un volumen de Noel O'Sullivan, Terrorismo, Ideología y Revolución, de la editorial Alianza. Luego Marta Harnecker, La izquierda en el umbral del siglo XXI, Haciendo posible lo imposible. Tiene al principio un capítulo sobre las guerrillas. Como decíamos, el libro de Glayiu, sobre Carlos Marighella, que tiene el manual el manualín del guerrillero revolucionario y manualín del guerrillero urbano, perdón, y algún escrito más de Carlos Marighella. De los montoneros, alguna cosa que aparece en CEDEMA, en la página de CEDEMA, cedema.org, que es el centro de documentación de los movimientos armados, que compila la de mi madre de cosas de América Latina, estatus de libros, comunicados de los distintos grupos armados, etc. Luego también, ahora que digo esto, también mencionar el documental Gaviotas Blindadas sobre el PRT-ERP, que hacen, bueno, entrevistas a antiguos militantes y que apunta cosas sobre de la historia argentina, como el Cordobazo y demás, ¿no? Grandes momentos de la lucha de clases. Ahora que lo pienso, hubiera estado bien quizá haber cortado alguna cosa de ese documental, pero bueno, si no, otra vez era. Luego, muy interesante, un libro editado ya de cuando el franquismo, la Editora Nacional, Madrid en el 73, que es de Robert Moss, La guerrilla urbana. Tiene sobre América Latina, pero bueno, también sobre el ejército republicano irlandés, sobre la guerrilla en Quebec, etcétera. Luego el libro muy interesante también de Daniel Pereira, Del Moncada a Chiapas, Historia de la lucha armada en América Latina, editado por Los libros de la Catarata. Y bueno, viene a ser como un diccionario casi de grupos armados. Y nada, en cuanto a la bibliografía, eso. Vamos a ir ahora con un par de textos, o de citas más bien. Son dos extractos de textos que me gustaba traer al programa. El primero sobre Abraham Guillén, de la entrevista esta de Bicicleta. Y bueno, lo leo sin más. Hasta 1965, el grupo de Sendic, muy castrista, estaba limitado a realizar marchas por carretera hasta Montevideo, pidiendo tierra para los obreros cañeros. Como Fidel Castro, Che Guevara y Regis Debray no concebían la guerra revolucionaria fuera de las montañas, y el Uruguay no las tenía, no había posibilidad de crear así un movimiento guerrillero, según la doctrina cubana. Justamente en 1965, cuando publiqué Estrategia de Guerrilla Urbana, los tupamaros vieron una luz, pues yo decía que los bosques de cemento son más seguros que los bosques de árboles, y que las ciudades tienen más recursos logísticos que el campo. Y como nuestra civilización es capitalista y concentra el capital y las poblaciones en las ciudades a ritmo acelerado, en países como Uruguay, con más del 80% de población urbana, era absurdo ir a hacer la guerra revolucionaria en el campo, donde hay más vacas y ovejas que población rural. Por consiguiente, las teorías fidelistas y maoístas de la guerra revolucionaria no eran apropiadas para países industrializados o subdesarrollados con más población urbana que rural. Una gran ciudad, que es casi como una ciudad-nación con varios millones de habitantes o simplemente alrededor de un millón, se presta a la guerra de guerrillas más que la selva amazónica, pues en esta selva hace muchos años que están los indios, con un terreno favorable que los protege de los blancos. Pero así no hacen política, no son decisivos como las guerrillas urbanas en las grandes capitales o ciudades de los países de la cuenca del Amazonas. No es en la selva amazónica donde unas guerrillas pueden decidir en la política de Brasil, sino más bien las guerrillas urbanas en Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y El Salvador, etc. Y bueno, el otro dato que traje del libro de Daniel Pereira, que es también sobre los tupamaros, habla de la derrota y quizás se pueda concluir lo que hoy hemos estado comentando. Pese a todas estas caídas, el MLN sigue realizando acciones, sin tomar medidas de repliegue. Es como si la sensación de invulnerabilidad persistiera pese a la evidencia de la ofensiva desatada por las Fuerzas Armadas. Esta actitud agravó las consecuencias de la represión y aceleró la victoria gubernamental. El MLN sufrió una grave derrota de la que no pudo recuperarse. Su infraestructura fue destruida por completo, y su dirección y muchos militantes pasaron largos años en la cárcel. Es indudable que el MLN subestimó la capacidad de las Fuerzas Armadas a partir de su éxito en la lucha contra la policía, la Guardia Metropolitana. No comprendió que aquellos realizaron un serio trabajo de inteligencia, que duró años, para conocer y poder combatir a la organización. Tampoco vio el peligro que implicaba el uso de la tortura y la infiltración, así como la utilización de elementos traidores. Los dirigentes del MLN no comprendieron que las Fuerzas Armadas solo lanzarían el ataque cuando tuvieran pleno conocimiento de los centros vitales de la estructura Tupamara, y que una vez lanzada la ofensiva no habría respiro, que toda la organización militar y represiva estaría al servicio de la destrucción del MLN. La continuación de las operaciones en esta situación de debilidad extrema solo podía conducir a un aniquilamiento rápido, tal como sucedió, ya que se trataba de la lucha entre dos aparatos, y no de la lucha del pueblo y sus organizaciones armadas contra el poder militar represivo. Tal como decía el MLN premonitoriamente en 1969, si no contamos con el pueblo, deberemos enfrentar los aparatos represivos solos. Ese pleito lo perderemos. Aquí ha llegado el programa de hoy, muy azotados, pero bueno, al final tampoco sobró tanto tiempo, son las 9 menos 10. Y vamos a ir despidiéndonos. Esto fue Anábasis en Radio Cuca. Y la semana que viene esperamos estar con vosotros nuevamente, igual con una entrevista, o sea que igual lo hacemos a las 7 o a las 8. A ver, ya lo anunciaremos en la web, www.radiocuca.org. Y nada, es eso. Esperando que os haya gustado, ya os emplazamos a seguir al tanto de nuestro programa. Venga, un saludo.